y los 1335 días, el último período profético mencionado en Daniel, terminaron en el año 1843. Este fue el tiempo del movimiento milerista y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza en la inminente venida de Jesús. A lo largo de Daniel vemos dos cosas: al pueblo de Dios perseguido y al pueblo de Dios finalmente reivindicado y salvo. ¿Cómo puede esta realidad ayudarnos a procurar a ser fieles, independientemente de nuestras pruebas apremiantes?